El musical de la tarde. Escuche de lunes a viernes de 13 a 14 horas con las canciones de todos los tiempos. El musical de la tarde por radio Ecos de Rumiñahui 88.9 FM. Ecos de Rumiñahui te recomienda. En el transporte público, cede el asiento. Sé amable. 88.9 FM, nuestra radio. ¿Ah? Tres, va. Radio Ecos de Rumiñahui presenta El musical de la tarde, con los mejores intérpretes y compositores de todos los tiempos. Esto no puede ser más que una... El musical de la tarde, canciones inolvidables e imborrables. Cuéntame. El musical de la tarde, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva propuesta musical que lo ponemos a consideración de ustedes desde este día lunes 3 de enero del año 2022. 60 minutos para compartir lo mejor de la música de autor. ¿Qué es esto de la música de autor? Son canciones que son letra y melodía de quienes las componen. Aunque hay muchos cantantes de diversos géneros que escriben sus propias canciones, el término cantautor se refiere a un tipo específico de artista que se adscribe por lo general a una tradición folk acústica y suele incorporarse sus letras temáticas cantadas a lo social, cantado a lo político, a la filosofía, al amor, aunque hay cantautores que cantan sobre todo específicamente a la mujer. Y el género musical característico del cantautor se conoce como canción de autor. Durante un tiempo se denominó a este tipo de música canción protesta. Hoy en día el género se encuentra menos cargado de connotaciones críticas o reivindicativas que en el pasado. Y de esto vamos a conversar en el transcurso de este programa sobre la música de autor, sobre cómo se generaron algunas propuestas musicales en diferentes países de Latinoamérica y también en diferentes países de Europa, porque también en Europa, particularmente en España, en Italia y también en Francia, se generó este tipo de propuestas musicales, es decir, la canción de autor. Saludamos a esta hora de la tarde a Jairito Dávalos y Alejandro Guaita, que generalmente nos estarán acompañando en esta propuesta musical. Así que vamos a empezar con algo de Ana Belén y Víctor Manuel, los dos esposos, un tema que se denomina Quiero abrazarte tanto. Sobre mi piel y tu pecho, mi pecho y tu desnudez. Me olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver. Y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo. Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par. Aparentar que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón desiertos y tu canción y con tus flores en el jarro. Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer. En este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol, con tu mano grabada junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarro. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor, que no haya más sonido que nuestra voz, mi cuerpo en el tuyo continuación. Y yo andaré la tierra como un romero buscando a un dios, y tendré tu regazo, tu comprensión y una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarro. El musical de la tarde. Nuestro número de contacto 233-5516. Nuestro WhatsApp 098-4090-453. El musical de la tarde. Seguimos con ustedes a través de 88.9 Radio Ecos de Rumiñahui con esta propuesta musical de la tarde, el musical de la tarde. La canción de autor es lo que estamos escuchando, y esto tiene una gran tradición en los países de cultura mediterránea del sur de Europa y en la mayor parte de América Latina. Se trata de un género que ante todo reivindica una mirada personal y también critica a la sociedad, critica al mundo sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que pasa, sobre lo que lo rodea, y que viene acompañada, por supuesto, por lo general, de una poética propia. Este tipo de música tuvo su época dorada en los años 70, en los años 80, y todo está ligado a los movimientos sociales que se estaban desarrollando en esa época. En los países hispanos recibió el nombre de Nueva Canción, tanto en España, con artistas como Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, como Víctor Manuel, como lo que acabamos de escuchar, como Joaquín Sabina, y lo que ocurría también en Latinoamérica con Violeta Parra, Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Alfredo Zitarrosa, Víctor Heredia, León Gieco, entre otros artistas que nosotros lo iremos ubicando en el transcurso de esta programación. También fue importante el movimiento en los Estados Unidos, como con los artistas Bob Dylan o Joan Baez, y en Francia, con artistas como Charles Aznavour, como Marcel Armand, en Italia como Fabrizio De André y Giorgio Gaber y Domenico Modugno, algunos muy conocidos acá en Latinoamérica y que han sido elementos fundamentales para que podamos identificarnos con esta música, e insisto, en este programa lo vamos a ubicar a partir de las 13 horas hasta las 14 horas. Vamos a escucharle a Alberto Cortés, que fue un cantautor y poeta argentino nacionalizado también en España. Por sus orígenes, la obra de Alberto Cortés muestra una influencia del tango, del folclore argentino y también del cancionero popular de Hispanoamérica. Muchos poetas y escritores han dejado huella en su obra, como Antonio Machado, como Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, Miguel Hernández o Pablo Neruda. Más adelante, su gran referente musical fue Jacques Brel, que también estaremos escuchando música de Jacques Brel canciones definitivamente que ya no se escucha generalmente en la radio. Pues bien, vamos a escuchar a Alberto Cortés con el tema A partir de mañana. De mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas, la mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte, que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, todo el mundo mañana me podría decir si agotaron tus pilas. Te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Cada golpe de suerte empezaré a medir a partir de mañana. De mi viaje de ida empezaré a volver a partir de mañana. La mitad de mi muerte empezaré a morir a partir de mañana. La mitad de mi vida empezaré a vivir a partir de mañana. Es el musical de la tarde que lo ponemos a consideración de ustedes a través de 88.9, de 13 a 14 horas de lunes a viernes. La música de autor, la canción de autor, en los años 80 este género comienza a estar representado por figuras asociadas al rock español como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Andrés Calamaro, Joaquín Sabina, Miguel Mateos. Y a los géneros latinos también las figuras más destacadas fueron Rubén Blades y Juan Luis Guerra. ¿Cómo no destacar en lo que vamos a escuchar en los siguientes minutos a Víctor Jara, que es un referente internacional de la canción protesta, aunque él nunca se sintió del todo identificado con esta definición? Fue uno de los más emblemáticos del movimiento músico social llamado Nueva Canción Chilena y uno de los pilares en la música latinoamericana. Escuchemos Ni Chicha Ni Limonada.

centros de entretenimiento operarán con el 50% de aforo que consta en la licencia única de funcionamiento. Los cines funcionarán de lunes a domingo desde las 10 horas hasta las 22 horas. Las canchas deportivas funcionarán de lunes a domingo de 6 a 1 de la mañana. No se permite la venta o consumo de bebidas alcohólicas ni de moderación. Centros comerciales y supermercados atenderán al público con el 50% del aforo que consta en la licencia única de funcionamiento. El horario que rige de acuerdo con lo establecido en el acuerdo ministerial 0069 de lunes a domingo de 6 hasta las 22 horas. Gimnasios y actividades físicas que no sean consideradas de contacto funcionarán con el 50% del aforo que consta en la licencia única de funcionamiento hasta las 22 horas. Servicio de entrega a domicilio funcionará hasta las 24 horas. Recuerda, en el Cantón Rumiñahui seguimos en semáforo amarillo. Si te vacunaste, no te relajes, usa mascarilla, lava tus manos y mantén la distancia de 2 metros. Municipio de Rumiñahui. Soy Silvia Yumikinga y trabajo en la empresa pública de aseo de Rumiñahui EPAR. Con el apoyo de la ciudadanía, clasificamos cartón, botellas, PET, plástico, tetrapac, vidrio, latas y todo material aprovechable y entregamos a los gestores autorizados. Si tú te comprometes a separar los residuos en tu domicilio, ayudas a reducir el nivel de impacto negativo en el medio ambiente. Renovemos juntos el compromiso por un Rumiñahui más limpio. EPAR, Empresa Pública de Aseo Rumiñahui. Hola, soy Arthur. ¿Conoces lo que es el sistema Arthur? Este sistema responderá a diversas inquietudes y así podrás conocer tus derechos. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos para solicitar un carné de discapacidad? ¿A dónde puedo acudir si conozco a niños y niñas que venden en las calles? ¿Dónde puedo denunciar una situación de violencia? Estas y otras dudas te las responderé con el sistema de información Arthur. Accede al sistema Arthur mediante el código QR que encontrarás en nuestras redes sociales o el link consultas.coproder.com. No seas cómplice de las injusticias. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, Coproder. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, Ecos de Rumiñahui, 88.9 FM. Estamos de vuelta con más de El Musical de la Tarde. La mejor música solo para usted. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos, de este especial que lo hacemos de lunes a viernes. Lo comenzamos el día de hoy. Es el musical de la tarde, donde ponemos a consideración de ustedes diferentes artistas, diferentes intérpretes, diferentes compositores que a través de sus letras nos dejaron un legado muy importante a partir de los 70, a partir de los 80, tanto en Latinoamérica como en Europa. Y le traemos a continuación a Facundo Cabral, conocido como el Indio Gasparino. Sí, así le decían. Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, que nació en La Plata, en Buenos Aires, el 22 de mayo de 1937. Murió en Ciudad de Guatemala el 9 de julio del 2011, de nombre artístico Indio Gasparino en sus comienzos, y luego Facundo Cabral. Fue un cantautor, poeta, escritor, filósofo argentino. Su propuesta artística resulta difícil de encasillar, aunque compuso canciones y algunas de estas trascendieron a nivel hispanoamericano, como No soy de aquí ni soy de allá. Su obra también consistía en contar historias con una estética que entremezclaba la crítica social, la sátira, el misticismo, el cristianismo, el anarquismo, el optimismo, el hedonismo y la libertad. Pues bien, escuchemos este tema, No soy de aquí ni soy de allá. Señor, dijo Abraham, abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham: No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni porvenir. Y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta el sol gris y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la amarilla en el trigal. Vamos. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Después de andar las maravillas del mundo, no hay nada como regresar a la patria y compartir la libertad que mi gente tan cara tuvo que pagar. Dios te salve, libertad, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Es el musical de la tarde a través de 88.9 Radio Ecos de Rumiñahui. Le acompañamos hasta las 14 horas con esta propuesta musical. A partir de este enero del 2022, nosotros les ponemos a consideración de ustedes esta propuesta musical. Así que más adelante estaremos pidiendo que se comuniquen con nosotros para un poco interactuar con la audiencia, para que puedan participarnos también sus temas que de pronto desean que les ubiquemos en este programa. Y lo que viene a continuación es la voz de Horacio Guaraní. Catalín Rodríguez Cereijo, nacido en Las Garzas, Santa Fe, en 1925, y él murió en Buenos Aires en enero del 2017, de nombre artístico Horacio Guaraní. Fue un cantor, compositor y escritor argentino, ganador del premio Conex de Platino en 1985 como el cantante masculino de folclore más importante de la historia en Argentina, y también el diploma al mérito Conex 1995.

en el tema de la canción social. Y en Chile surgió el movimiento de la nueva canción chilena con Víctor Jara, Violeta Parra, Isabel Parra, Ángel Parra, Intilimani, Los Prisioneros, Quillapayún, Sol y Luna, entre otros. En Colombia, artistas como Ana y Jaime, Pablos Gallinazos, Norman y Darío, Los Aguas Ardientes, entre otros. Y prácticamente algunos artistas, en varias ocasiones, algunos grupos, estaban ligados a partidos políticos que llegaron a asumir casi el papel de cantante oficial del partido. Tal es el caso, por ejemplo, de Ali Primera, ligado al Partido Comunista de Venezuela, o Víctor Jara, ligado al Partido Comunista de Chile. También queremos presentarles en este programa, en este primer programa del especial de la tarde, el musical de la tarde, un tema que no podría faltar para iniciar, uno de los de mis temas preferidos, El breve espacio en que no estás. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más es cerca a lo que yo simplemente soñé. De la tarde. Nuestro número de contacto 233-5516. Nuestro WhatsApp 098-4090-453. El musical de la tarde. Vamos, llegando casi ya al final de este programa, este primer programa de enero 2022, una propuesta de Radio Ecos de Rumiñahui que pone a consideración de la audiencia de Ecos de Rumiñahui, la audiencia del Cantón Rumiñahui y el Valle de los Chillos. Así que más adelante en el transcurso de estos días, nosotros insistiremos que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias a nuestro WhatsApp para de esa manera programar conjuntamente esta propuesta musical, la canción de autor, la canción de artistas y compositores de Latinoamérica y también de Europa que hicieron época por 70, 80 y 90. Ahora, para finalizar, queremos presentarles a Carlos Arturo Mejía Godoy, un músico, compositor y cantautor nicaragüense y uno de los principales representantes de la canción testimonial o nueva canción de su país. Carlos Mejía Godoy creció en el seno de una familia relacionada con la música popular, es decir, el folclore, la cultura tradicional, lo que le proporcionó una relación muy temprana con el mundo cultural y artístico de Nicaragua. Señoras, señores, les agradecemos a ustedes por la sintonía prestada al programa del día de hoy, al primer programa del musical de la tarde. Les dejamos con este tema, Son tus perfúmenes, mujer. Hasta pronto. Gracias a Jairo Dávalos, que nos acompaña en el control de audio el día de hoy. ¿Qué cosa es el sonidello? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y él tiró una piedra Pómez al fondo del río y cuando esta volvió a salir me dijo, mírela, mírela. ¡Mírala cómo se sublimea! Son tus perfúmenes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfúmenes, mujer, son tus perfúmenes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfúmenes, mujer. Frente, dijo Espiridión Pichincha, y aquí está. Tus ojos son de colibrí, ay, como me aletean, ay, como me aletean. Tus ojos son de colibrí, son tus perfúmenes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfúmenes, mujer. No hay primera sin segunda, dijo Mincho Calandraca, y aquí está, venga. Tus labios pétalos en flor, como me soripean, como me soripean. Tus labios pétalos en flor, son tus perfúmenes, mujer. Los que me sublimean, los que me sublimean, son tus perfúmenes, mujer. La tercera es la vencida, dijo Cástulo Guandica, y aquí está, venga. Tus pechos